Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en Oid Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor Oid Cantabria en la web oidradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Ya estamos aquí. Estamos de vuelta. Bienvenidos al capítulo 474 de Proyecto Terror. Regresamos tras nuestras vacaciones veraniegas. Ya sabéis que a las criaturas de la cripta pues no nos gusta demasiado el calor y en esta época del año solemos retirarnos y guarecernos al amparo de las sombras, las amables sombras. Bueno, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien, con las pilas cargadas. Y retomamos la senda radiofónica en esta nueva temporada. Muchas cosas han ocurrido a lo largo de este verano. Unas, felices, muchas alegrías y alguna que otra pena. Por el camino se nos han ido Christopher Lee y Wes Craven. Por supuesto, en nuestro programa recibirán su debido homenaje. Dadnos un poquito de tiempo, lo preparamos y rendiremos tributo a estas dos grandes leyendas del cine. Bueno, y en este regreso de las vacaciones, pues me encuentro un poquito sola aquí en la cripta. Pero también dadnos tiempo para que las criaturas de la misma, sus habitantes, vayan tomando posiciones y también los visitantes, las personas que cada semana nos acompañarán contándonos pues todo lo interesante que tengan que ofrecernos, temas tan atractivos como exposiciones, películas, libros. En fin, que poquito a poco iremos llenando la cripta de Proyecto Terror con nuevos personajes. Así que eso, hoy estoy sola. Pero sé que vosotros estáis ahí al otro lado. Y en esta sesión hablaremos también de todo un poco, de lo que nos gusta. Buena música, un poquito de cine, un relato extraído de la revista Reflejos del Abismo. También estará Helen the Reaper, aunque en esta ocasión enlatada. Nos hablará de un personaje de cuya identidad no voy a hablaros ahora, mejor que lo escuchéis después. Ah, y el tránsito planetario de Margit Glassell. Así que no me enrollo más. De nuevo, quiero daros la bienvenida. Y para comenzar musicalmente hablando, pues nos vamos hasta Arizona con una chica que hace un sonido muy interesante, cantante electropunk, ella, su nombre, Devon Disaster. Comenzó su carrera muy jovencita, ya por el año 1998, y aparte de cantar en solitario, también colabora en otros proyectos, como Digital Leather. De su disco del año 2010, titulado Make Things Bleed, escuchamos Little Girl, Devon Disaster. It's like I'm dreaming, yet I'm screaming for your satin milk. Like a mother's muse, you use self-abuse in this frame of mind. I want to be the little girl on the TV, then your movie. I want to be the little girl on the TV, then your movie. I want to be the little girl on the TV, then your movie. I want to be the little girl. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Ahora que Saturno por fin ha salido de Escorpio, podemos preguntarnos cómo nos va a afectar su tránsito por Sagitario durante los próximos 2 años. Ya hemos podido sentir un aperitivo durante su primera estancia en el signo del arquero, que duró desde el 23 de diciembre de 2014 hasta el 15 de junio de 2015. Llegó hasta 4 grados 56 para luego, en modo retrógrado, ingresar de nuevo a Escorpio. Lo primero que probablemente percibimos con Saturno en Sagitario es una gran inseguridad, algo que suele ocurrir cuando cambia de signo. Es el guardián de la puerta y su primer impacto es el miedo y la frustración. Nos desafía y nos infunde el temor de no estar a la altura. Saturno es lento, paciente, tradicionalmente se asocia con el plomo. Añadiríamos también con el acero, las rocas, los desiertos y las tierras del norte. Es frío, es Cronos, el señor del tiempo, el que nos devuelve los frutos de lo que hemos sembrado, para bien o para mal. Nos pone a prueba y nos hace madurar. Nos enseña a protegernos, a establecer límites sanos y ver la realidad sin tapujos. La energía de Sagitario, con la que ahora se expresa, es muy diferente. Es un signo mutable, de fuego, gobernado por Júpiter, el planeta de la expansión y del crecimiento. Sagitario necesita movimiento. Es el cíngaro que deja atrás la India para descubrir nuevas tierras en Europa del Este. Es el mochilero que camina por las montañas africanas, que convive con los nativos y escucha cuentos de extraños dioses, otras culturas, otras creencias, otras costumbres y un buscador. Sagitario necesita libertad para lanzar al vuelo su flecha, dejar arder su fuego espiritual y buscar nuevos significados. Es entusiasta, optimista y, al igual que los demás signos de fuego, los límites no son precisamente su punto fuerte. Saturno en Sagitario nos ayudará a salir de nuestra zona de confort. Nos exigirá disciplina y compromiso para explorar nuevas posibilidades, nuevas verdades y formas de ser. Obviamente Saturno es trabajo, siempre. Aborrece la pereza y no comprometernos con sus retos abre la puerta a la desesperanza, la depresión y la melancolía. Es pesado, es como el plomo y por lo tanto nos puede aplastar. Es el maestro que nos empuja al límite para que nos superemos y consigamos nuestra graduación. Sin esfuerzo no hay ganancia, sin sudor no hay pan. Después de habernos arrastrado al inframundo escorpiónico, de habernos obligado a hurgar en las profundidades y a integrar la sombra, Saturno nos empujará al crecimiento, al avance, a una mejor versión de nosotros mismos y a la confianza en nuestras propias capacidades. Pero tenemos que colaborar. ¿Y cómo podemos hacerlo? El primer paso podría ser observar nuestras creencias limitantes, nuestra falta de fe, nuestras dudas o, por el contrario, nuestros excesos, nuestra falta de límites y nuestro optimismo infundado y poco realista. Antes de arreglar un problema, hay que detectarlo, estudiarlo y saborearlo. ¿Dónde somos flojos, poco resilientes o perezosos? Antes de disparar la flecha a nuevas dianas o cabalgar hacia tierras extranjeras, podemos aprovechar el comienzo del tránsito para explorar el estado de nuestras estructuras y de nuestra personalidad. ¿Dónde termina nuestra zona de confort? No hay prisa. Saturno templa el fuego de Sagitario, lo centra, lo ralentiza, le da estabilidad. Le construye un templo, despacio, para que pueda arder protegido de la intemperie. Mientras tanto, podemos empezar a entrenarnos. El deporte es una buena manera. Sagitario gobierna todo tipo de actividades físicas al aire libre. Correr, andar por las montañas, montar a caballo, bailar, todo lo que sea fuego y movimiento. Formarnos es otra. Para crecer y conseguir nuevos objetivos, muchas veces tenemos que pasar por fases de intensos aprendizajes y estudios. Viajar para expandir nuestros horizontes, aprender idiomas y, sobre todo, cambiar de actitudes. Saturno participa muy seriamente, eso sí, de la mutabilidad de Sagitario. Podemos probar la estrategia de los antiguos magos que tiene como objetivo aumentar la flexibilidad y desolidificar el ego y consiste en hacer justo lo contrario de lo que solemos hacer siempre. Si nunca hablamos, pues ahora toca hablar. Si siempre somos nosotros los que hablamos, ahora nos entrenamos en la escucha. Si somos muy caseros, podemos explorar nuevos ambientes y si solemos ser el alma de la fiesta, podemos probar lo que se siente viviendo un tiempo en soledad. Serán tiempos interesantes, productivos, con un entusiasmo organizado y aplicado y con un crecimiento asegurado si ponemos de nuestra parte y nos esforzamos todo lo que podamos. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Visítanos en las redes sociales. facebook.com/proyectoterror. thoughts in its ways, I don't know yet. Maybe it plays out these middle of miles between us, we don't the same bed. Why so much alcohol speed? Sleeping pills, I ask myself. I could be guilty of the escape, but I am afraid to. I must go fast. Trails have been so uncertain, I don't care, take those sheets that fight us. Not even I wish I measure what the break such solid silence. I hate every single day after I need you my side, and you are not there. Night has just fallen, and you are lost, and I don't know you anywhere. Escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. A continuación llega Helen the Reaper y su sección Misma los Queridos. Esta conversación la grabamos durante una lluviosa tarde de este pasado verano en la terraza de la cripta en el exterior. Esta noche Helen nos irá desvelando la biografía de un malo querido y a medida que escuchéis los detalles estoy segura de que muchos de vosotros vais a reconocer a un personaje de ficción basado en el de carne y hueso que hoy nos presenta Helen. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper, mis malos queridos. Pues una semana más ya está aquí con nosotros Helen the Reaper. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Bueno, ¿quién va a ser el protagonista de tu sección en este capítulo de Proyecto Terror? Pues esta noche el protagonista va a ser Peter Curten. Nos vamos a Alemania y nos vamos al año 1883, que fue el año en el que nació nuestro protagonista. Fue el quinto hijo de 13 hermanos de una familia muy pobre. Vivían todos en un cuarto. Y esa es la razón que desencadenó en una importante promiscuidad sexual e incluso incesto. Toda la familia, tanto los padres con los hijos, la madre con los hijos, o sea, todos tenían relaciones sexuales entre sí. Juntos y revueltos, por lo que sí, veo. Bastante revueltos. Su padre tenía como ocupación el modelado de arena y crear figuras de arena que vendía en mercadillos y en puestos ambulantes. Era adicto a la bebida. Básicamente, todas las pocas ganancias que obtenía por esta ocupación las gastaba en su otra ocupación, la bebida. Es más, golpeaba frecuentemente a todos los miembros de su familia. Daba igual que estuviera uno en estado de embriaguez. Cuando tenía un mal día, o bien porque no hubiera tenido ventas, uh-huh, o porque no tenía para beber, o simplemente porque le daba la gana, disfrutaba maltratando a su familia. No solo a su mujer, sino también a sus hijos. Y la madre de Peter también te diré que acosaba a este hijo con más frecuencia que a los demás. Digamos que era su hijo favorito. Su padre fue condenado a trabajos forzados en 1897 por una acusación de una de las hijas de intento de incesto. Digamos que una de las uh-huh hijas se rebeló uh-huh cuando ya tuvo conciencia de los hechos que ocurrían. Uh-huh. Delató a su padre animada por el novio que tenía esta chica y fue por lo que el progenitor fue condenado. Peter entonces abandonó el hogar familiar y empezó a vagabundear y tenía muy poca atención no solo de su madre sino también de sus hermanos mayores. Amaba los animales que se criaban en la granja, bueno, digamos, en la granja cuarta en la que vivían, pero un día comprendió que sentía más placer degollándolos que cuidándolos. Peter, como he dicho, se tuvo que educar en la calle. Su contacto con lo criminal fue muy temprano, ya que cuando solo tenía 5 años, simplemente por el mero hecho de verle sufrir, intenta ahogar a un compañero de juegos que jugaban en una pequeña embarcación. También le gustaba colaborar con un empleado municipal que atrapaba perros vagabundos, que le enseñó a masturbar a los animales y a torturarlos, llegando incluso en una ocasión a matar él mismo a uno de los pobres animales. Desde muy temprana edad practicó la zoofilia con cabras, ovejas y cerdos, no solo con los perros que capturaba con este empleado de la perrera. Y en estos momentos descubrió también que obtenía mayor placer si los acuchillaba durante el acto sexual que si simplemente se dedicaba a disfrutar de este goce. Además, empezó a tener cierta fascinación por el fuego y se dedicaba a leer extasiado sobre Jack el Destripador y sus asesinatos. En 1894, la familia se muda a la ciudad de Düsseldorf, donde empezó a trabajar de aprendiz de moldeador en una fábrica. A los 14 años, asalta a una joven a la que casi estrangula en los bosques de Garbenfeger, unos bosques cercanos a la ciudad en la que él vivía. Esa zona sería luego el escenario favorito para sus crímenes. De ahí, en más de una ocasión, deambulaba por el río Rin con prostitutas a las que llevaba a estos bosques con el fin de que sus gritos quedaran ahogados por la lejanía con el casco urbano. En este periodo de tiempo fue condenado por varios delitos, pero finalmente vuelve a Düsseldorf. Allí consigue alojamiento en la casa de la señora M, que tenía una hija de 16 años. Esta mujer era adicta al sadismo, por lo que hizo que el gusto por el maltrato de Peter aumentara. Desde luego que se iba encontrando con cada personaje por el camino que le iba, vamos... Arrastrando más y más a lo más... Y él se dejaba, se encontraba con gente que era igual o peor que él. Sí, sí, es más... Esta relación con esta mujer no prosperó y la mujer, aunque te parezca increíble, lo denunció, por lo cual él volvió a la cárcel por este y la denuncia fue porque aunque a ella le gustara el sadismo, digamos, bueno, sí, espérate, digamos, una cosa es que fuese ella con otra persona adulta, consentido totalmente el acto, y otra cosa es que abuses de gente inocente, de pobres víctimas, incluso animales. No, digamos que la mujer le denunció porque una cosa es que le gustara el sadismo, pero no el extremo sadismo que practicara nuestro amigo Peter. Claro. Así que este joven, nuestro amigo, fue a la cárcel. No solo por este delito, sino también por otros delitos de robo y deserción de sus obligaciones militares. Es decir, eludió ejercer toda la obligación que tenían en aquel entonces de estar en el ejército. Es más, para que te hagas una idea, Peter pasó casi 20 años en prisión o realizando trabajos forzados. Pero pasamos ya a su primer homicidio. Este hecho tuvo lugar en el año 1913, cuando entra sigilosamente en la casa de un vecino de nombre Peter Klein. Simplemente entró con intenciones de robo, pero al entrar en el dormitorio principal se encontró por sorpresa con una niña de 8 años, Christine Klein. Sin poder controlarse, la estrangula y luego la corta la garganta para practicar relaciones sexuales con el cadáver. Tremendo. El contacto con la sangre tibia le produjo mucha satisfacción. Y después limpió el cuchillo con su pañuelo que llevaba el monograma PK. Este pañuelo le dejó abandonado en la escena del crimen. Pero aunque te parezca increíble, las pruebas no fueron, o sea, la culpabilidad no recayó en él, sino en el padre de la niña, que tenía las mismas iniciales. Acusaron al padre de la niña de matar a su propia hija y le condenaron a muerte. Bueno, hay que recordar la época en que se desarrolla esta historia, en donde la investigación científica a nivel criminal, pues, brillaba por, vamos, no práctica, por su ausencia, pero sino prácticamente por... era muy... Sí, era muy rudimentaria. Sí. Estamos hablando, recordemos, del año 1913. Peter contrae 10 años después matrimonio con una vecina del pueblo. No tuvieron hijos y era considerado una persona seria, honesta y amable por sus vecinos. Solo que tenía una peculiaridad. No le gustaba demostrar su edad, era muy presumido y digamos que empezó a maquillarse con el fin de disimular su edad. Es más, desde su boda hasta 1929 asaltó y casi estranguló a varias mujeres, pero estas no lo denunciaron por vergüenza. Su sed de sangre no se detuvo y el 9 de enero de 1929, a medianoche, atacó a una mujer hundiéndole unas tijeras en la garganta, que se rompieron con la presión que impuso Peter. Imagínate la fuerza que debió... Es más, la seccionó prácticamente en su totalidad la garganta. Imagínate la fuerza que debía tener este hombre para romper unas tijeras en el cuello de su víctima. Los gritos desgarradores de la mujer alertaron a unos viandantes. Pudieron rescatarla con vida, pero falleció poco tiempo después. Curten logró escapar. El 8 de febrero de ese año, engañó a una niña de 9 años a la que llevó a una zona oscura de la iglesia, una iglesia que estaba en las cercanías del bosque que ya hemos hablado antes. La agredió violentamente con unas tijeras hasta matarla. Horas más tarde, vuelve al lugar del crimen donde dejó el cadáver, echa petróleo sobre el cuerpo, lo incendia, mientras se masturba ferozmente, mientras contempla cómo se quema el cadáver de la niña. Menudo monstruo. Otra de sus víctimas sería un joven que se encontró borracho con nuestro protagonista. Tuvieron un altercado oral. Digamos que Rudolf, este viandante, se metió y se mofó de las pintas que llevaba nuestro protagonista. Recordemos que le gustaba maquillarse. Sí, que se acicalaba y le gustaba que fue ser presumido. Objeto de burla por parte de este alcoholizado hombre. Tras este cruce de palabras, el asesino lo atacó también con unas tijeras y bebió la sangre que emanó de las heridas. y pasamos a agosto del año 1929, donde organiza una cita con una prostituta. Durante ese encuentro, la estrangula, la clava las tijeras en la garganta y también bebe la sangre de la víctima. El cuerpo de la joven es encontrado gracias a una carta que envía el propio Curten a la policía con un poema y un plano indicando el lugar exacto. Se alejó del lugar del crimen con una sonrisa o canturreando una canción. Si te das cuenta, esto de la carta recuerda mucho también a lo que ya hemos hablado en su día de Jack el Destripador, sí, sí, y a otros imitadores que también, digamos, que para alardear de sus hechos, uh-huh, escribían cartas no solo a la policía, sino también a la prensa. Digamos que empezó él a presumir ahí de sus fechorías. Estamos hablando de la vanidad del asesino, ¿verdad? Y hemos hablado, ego tremendo. Hemos hablado varias veces, sí, de este hecho. Sí. Y seguimos en el mismo año. Si te das cuenta, el año 1929 en Alemania fue catastrófico. Uh-huh. Seduce a dos jóvenes, una de 13 años y una de 15, que fueron llevadas a la fuerza a un campo. Allí las estranguló y las apuñaló, seccionando la garganta de cada una de ellas. Después de matar a estas dos jóvenes, intenta asesinar a una criada de una casa cercana, que recibe varias heridas. Un mes después, en septiembre, mata a Ida Reuter a golpes de martillo después de haberla violado, y una vez después de matarla, volvió a violar el cadáver de la joven. La siguiente desafortunada fue Elizabeth Dorrier, que también recibió golpes de martillo, y ese mismo día una niña de 5 años fue estrangulada y acuchillada 35 veces a manos de Peter Curten. Pero su mayor error lo comete cuando se encontró con una joven llamada Maria Butels. Esa chica llegó el 14 de mayo de 1930 a Düsseldorf en busca de un albergue estudiantil. Ya se conocían las andanzas del conocido vampiro de Düsseldorf, ya que recibió este apodo porque, si te das cuenta, había muchísima sangre y había muchos restos de que precisamente habían bebido o habían sacado la sangre de las víctimas. Con razón me sonaba el nombre. El vampiro de Düsseldorf. Esta joven buscaba la dirección del albergue en los bolsillos y un señor que observó la escena se acercó con la intención de ayudarla. Pero este hombre es interrumpido por Peter, quien se ofrece a acompañar a la muchacha porque decía que le caía de paso. La joven cayó en sus garras. Curten la llevó primero a su casa, donde nunca había llevado a ninguna víctima. La ofrece pan y leche. Y después, con la excusa de llevarla en el coche hasta el albergue, la lleva al bosque del que ya hemos hablado, donde intenta estrangularla. Después de un forcejeo, ella logra librarse, y él se da cuenta que logró alcanzar el goce y su víctima estaba viva. Se retira del lugar diciendo: así es el amor. O sea, le daba igual matarlas que no. Hablando coloquialmente, menudo tarado. Pues sí. Solo se podía excitar sexualmente matando mujeres. El profesor Berg, un estudiante de la mente de Curten, que le describió como el rey de los pervertidos sexuales. Recordemos que ha sido necrófilo, sádico, incendiario, o sea, pirómano, uh-huh, e incluso practicaba el bestialismo. Bebía la sangre de sus víctimas y recordemos la fuerte admiración y fanatismo que sentía hacia Jack el Destripador. Esta joven logró llegar con vida a la pensión, uh-huh, pero tardó varios días en denunciarlo también por vergüenza. Peter consideró, teniendo en cuenta que esta víctima había salido con vida, que lo mejor era decirle la verdad a su mujer. Y así lo hizo una mañana de mayo de 1930. Con voz tranquila le dijo a su mujer que era la bestia que estaba buscando la policía, que él era el vampiro de Düsseldorf. Y le describió el goce que sentía cuando cometía sus horribles asesinatos, cuando utilizaba las tijeras o los martillos e incluso cuando violaba los cadáveres de sus víctimas. Por supuesto, la mujer no podía creer lo que oía. Su esposo era un modesto empleado, un amable vecino que no podía ser un homicida. Finalmente, él le propone un pacto. Debido a que la información sobre el vampiro tenía un precio muy alto, le pide que lo entregue, ya que como tarde o temprano iba a ser capturado, uh-huh, por lo menos si la mujer era quien le entregaba, que ella pudiera vivir holgadamente, uh-huh, a pesar de la vergüenza que iba a suponer para ella ser señalada como la mujer del vampiro de Düsseldorf. Tenían ese plan, así que el 24 de mayo de 1930, la señora Curtin se presenta a la policía, que dijo que sabía a quién buscaban, que los iba a guiar hasta él. Y con lágrimas en los ojos dijo que ella era la mujer del vampiro de Düsseldorf. Los agentes la escucharon con gran atención y debido a todos los detalles que dio sobre hechos que solo conocían las autoridades, vieron que era verdad lo que decía. Peter en aquel momento, aunque representaba tener más años, solo tenía 47 de edad. Y dijo a las policías cuando fueron a buscarle, no tienen por qué temer, se entregó. El 13 de abril de 1931, el acusado alegó locura temporal y su abogado intentó convencer al jurado de que su cliente había estado dominado por una fuerza diabólica que era la que lo obligaba a cometer esos repugnantes asesinatos. Cuando el juez le preguntó en una ocasión si tenía conciencia de sus actos, Curtin le responde, no tengo ninguna. No tengo el mal presentimiento en mi alma. Nunca pensé que lo que hice estuviera mal, a pesar de que la sociedad humana me condene. Mi sangre y la sangre de mis víctimas caerán sobre la cabeza de mis torturadores. Esos eran los auténticos culpables. Yo no sabía lo que hacía. Ese ser supremo considerará mis buenas acciones porque vengué la injusticia. Los castigos que he sufrido han destruido todos mis sentimientos como ser humano. No tuve piedad para mis víctimas. No tengo ningún remordimiento. Lo único que sí tengo que decir que no me avergüenzo de nada. Yo no sé por qué tengo disfrute cuando recuerdo todos los detalles. No sé de lo que me están hablando, pero cuando leo todos los detalles y todas mis declaraciones, gozo como si realmente estuviera volviendo a cometerlo. El 22 de abril de ese año, 1931, fue declarado culpable de 9 cargos de asesinato y del intento de asesinato de 7 más. Fue sentenciado, según el código penal alemán de esa época, a morir 9 veces y a una condena de 15 años. Fue guillotinado en la prisión de Kingelbusch el 2 de julio de 1931. La redacción de varias cartas a los familiares de las víctimas decía: después de que me decapiten, podré oír por un momento el sonido de mi propia sangre al correr por mi cuello. Ese será el placer para terminar con todos los placeres. También te diré que durante los días que estuvo en prisión recibió miles de cartas, muchas de ellas de amor, y en la mayoría de las cuales pedían su autógrafo. Estos autógrafos hoy día se cotizan muy alto. Me imagino, menudo documento histórico. Pues sí. Bueno, pues esta es la historia de Peter Curtin y, como decía, con razón me sonaba, puesto que, claro, tenemos ahí la famosa película protagonizada por Peter Lorre y basado en este personaje. Aunque, bueno, el final en la película es diferente, pero, en definitiva, refleja un poco la historia. Sí, lo iba a decir yo ahora, siempre que hay alguna referencia, ya sabes que me gusta comentarlo. Sí. Pero bueno, como te me has adelantado, pues... Yo creo que nuestros oyentes, sí. Por supuesto, habrá oyentes que en cuanto han escuchado el nombre, rápidamente lo hayan situado. Y otros que a medida que has ido contando la historia, el nombre, los hechos, la ciudad de Düsseldorf, al final han atado cabos, sí, ¿no? Yo creo además que para los amantes de este género cinematográfico, del que tanto hablamos en este programa, yo creo que es una película, digamos que mítica, y que si no todos, la gran mayoría la hemos visto. Muy bien, Helen, pues aquí ponemos punto y final a tu sección por esta semana, así con que hasta la próxima. Con la recomendación de volver a ver la película. Muy bien, gracias, Helen. Hasta luego.

Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Parasomnia, de la revista Reflejos del Abismo, volumen Tras el lado oculto y otros relatos, escritos por Carlos Dopico e ilustrados por Luis Sendón. Al principio empezó como una oscuridad, envolviéndonos, y la tierra se durmió parcialmente en ella. Nunca llegó a despertar del todo, quedó atrapada en un bucle del tiempo repleto de pesadillas y destrucción, entre dos estados de confusión. Las fantasías futuristas del pasado se habían convertido en presente. Poco a poco, la oscuridad continuó avanzando. La tierra siguió a la vez moviéndose en su órbita, pero como un sonámbulo desorientado, flotando en un sueño oscuro sin un claro despertar. El mundo se transformó en sombras y luces innaturales. El planeta se había convertido en una enorme esfera sombría, trastornada y contaminada. Y desde ese momento, de la lluvia radioactiva que cae sobre una tierra infestada de basura, nacen los espíritus diabólicos de una nueva raza de poderosos y beatos enfermos, los pestilentes, espíritus que se convierten en materia asquerosa. Una materia que se transforma en un parásito más de aquella raza, ya que así van apareciendo los nuevos dirigentes y habitantes de la nueva tierra fúnebre. Nacen como los gusanos del más soporífero miasma que desprenden las ciudades, vampiros psicológicos, avariciosos, tortuosos, enfermos y mercaderes de todo tipo de plagas y crímenes. De sus ojos ensangrentados y de verdor fosforescente, supura veneno cuando se ríen. Huelen a perro mojado por la lluvia. Sus sucios y despiadados colmillos sobresalen de las bocas de forma similar a los dientes de un burro rebuznando, y cuando hablan salen moscas de sus gargantas. Los labios son de una negrura opaca igual que sus corazones. La tez de sus rostros es pálida y lechosa, equivalente al mármol de un ángel esculpido sobre una cripta. Debido a sus necios y destacables atributos, se dedican a la banca. También militan en crueles partidos políticos que los impulsan a dirigir el macrogobierno de la somnolienta tierra. Y, por supuesto, camuflan sus propios intereses en la hipócrita humildad de la religión. Al cabo de poco tiempo mueren caducados, podridos en sus propias emanaciones purulentas. Se descomponen a sí mismos. De esos efluvios florecen nuevas sombras fantasmas, materia igual de roñosa que sigue los mismos pasos. Un desafortunado ciclo de horror sin fin. Esa raza está muy presente y a veces se esconde disfrazada entre la muchedumbre. El ciclo es como una espiral infinita. Los pestilentes siempre acechan, y más en este reino deshumanizado donde todos habitamos, el necromundo, antaño un planeta azul, ahora un devastador lugar envuelto en cables, gases, ruidos y acero. Demasiado empachado de comodidades que en muchos casos ayudaron a desnutrir las sociedades y a engordar arcas empresariales. En el necromundo las personas son separadas de sus almas poco a poco. Algunas casi no pueden hablar, ya que el habla está prohibida, o mejor dicho, ciertas palabras están casi muertas. Son como reliquias olvidadas, ya que podrían despertar algo en los corazones de los demás, abriendo sus mentes y alimentando así sus almas. Estas palabras, poco a poco, van perdiendo su significado y existencia. Imposibles de pronunciar, se convierten en un vago recuerdo del pasado. Los pestilentes las controlan desde la que es la gran palabra de los de su raza, la mentira, fielmente acompañada por palabras que pueden evocar ese mal, como el desastre, la injusticia y la violación. Pero la antítesis de la gran palabra está vedada. Poco a poco, las mentes se van apagando. ¿Quién podrá escribir, hablar y entender sobre lo que nos hacen? ¿Quién se parará realmente a pensar en ello? Solitaria y perdida estará la palabra en su reino negro sobre un blanco espacio. En mayor medida, las comunicaciones se van limitando a través de aparatos interconectados virtualmente sin moverse de casa, tales como las relaciones sexuales y demás contactos que fomentan la identidad y la experiencia. Se han suprimido los sistemas educativos, suplantándolos por drogas de carácter obligatorio para el desarrollo del individuo desde una temprana edad, para aislarlos y domarlos, lejos de actitudes rebeldes, creativas o independientes, factores negativos para los intereses del poder. De esta forma, las personas son absorbidas por los pestilentes hasta que sus espíritus menguan y terminan desapareciendo. Así, se convierten en peleles de carne y hueso, igual que marionetas conocidos en este lugar sombrío como los apagados o puntos sin retorno. Pero el mal, a pesar de todo, tiene su oposición. Si no, sería imposible reconocer el horror, y la balanza debe estar convenientemente equilibrada. Al otro lado de la pesadilla existe el sueño, aunque a veces se confundan las visiones de unas y otras emociones, como lo demuestran las conspiraciones de los pestilentes. Sus opositores viven aislados y escondidos en lugares clandestinos del necromundo y respiran el oxígeno que emana en múltiples formas a través de una de las primeras palabras asesinadas, el arte. Y ellos son los llamados ateos. Los ateos son husmeados por sirvientes que trabajan para los pestilentes. Estos seres se llaman los humantasmas. Son fantasmas esclavizados que cubren su terrorífica materia con carne y piel humana simulada, como un recipiente o disfraz. Visten con elegantes gabardinas grises y pueden levitar. Se hacen pasar por ateos y cuando localizan a uno, vacían su mente entrando en ella a través de la mentira, tratando de sacarles esas palabras prohibidas que nadie debe saber pronunciar, combinar con otras o mostrar interés por su significado, ya que podría causar daños en contra de los intereses de los pestilentes. Debido a todo esto, en la sociedad cada vez existen menos palabras y menos comunicación, pero más entretenimientos tecnológicos, saturando la necesidad básica o provechosa de sus servicios. Todo ello también está dando pie a una nueva raza, los tecnocrónicos, cuyos cerebros son de plasma, una nube de gas eléctrico y multicolor. La batalla se recrudece, el necromundo palpita cada vez con más fuerza, parece que va a reventar. Por muy abstracto que suene lo que ahora voy a decir, esta información es y nace de la música. Y he tratado de componerla para recrear palabras muertas en la mente de quien la escuche, evitando y esquivando así la censura del vocabulario prohibido a través de estas musicales ondas sonoras, codificando letras en la conjunción y combinación de notas, filtrándolas dentro de complicados y vanguardistas arreglos de prodigiosa y experimental ejecución. Night, Espero que el mensaje oculto en esta composición pueda ser entendido y que las emociones transmitidas puedan también recrearse como palabras liberadoras, algo prohibido y casi muerto hoy en día. Quizás no sean apreciadas y diferenciadas en los oídos de cualquiera. Solo ciertas mentes podrán reconocer el mensaje cifrado. Aún así, ojalá que esto no sea interceptado por los pestilentes y que sirva para iluminar la mente de algún espíritu a punto de apagarse y extinguirse. El arte refleja emociones, es una forma imaginativa de expresión basada en el autoconocimiento, en la experiencia y la libertad. Junto a las palabras nos ayuda a entender, y entender nos hace ser. Ser nos hace imaginar, e imaginar nos hace entender que la Tierra no puede dormirse más. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirnos. Terminamos el episodio 474 de Proyecto Terror. Espero que hayáis disfrutado de esta sesión. Y nos despedimos con el adelanto del nuevo álbum de Dave Gahan junto a Soul Savers. El álbum, titulado Angels and Ghosts, saldrá el próximo 23 de octubre. Y esto es lo primero que escuchamos. All of This and Nothing. Y en esta buena compañía, os deseamos dulces pesadillas. Que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Y que las amables sombras os acompañen. Hasta la próxima semana. Time for me. Moving from the dark. I'm all of this and nothing. I'm the dirt beneath your feet. I'm the sun that there's a storm outside my window, moving close to me. Moving from the dark. I'm all up in sand. Sun that rises while you're sleeping, I'm on it. Black water high to breathe. And there's a ghost outside my window haunting me. sad.